Muy bienvenidos, bienvenidas una vez más a su programa Diálogo Bíblico con ustedes, el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Estamos mirando acerca de la creación de Dios, la perfecta creación de Dios, como Dios lo hizo de tal manera para que seamos felices. Pero Génesis capítulo 3 hace un vuelco muy terrible. Uno piensa cuando estudia esto, ojalá nunca hubiese aparecido este relato. Pero este es un paréntesis muy extenso que ha traído mucho dolor, mucho drama, pero que Apocalipsis nos recuerda que un día eso se va a terminar y va a volver nuevamente a ser el Edén que Dios creó para el ser humano. ¿Qué pasa ahí en Génesis capítulo 3? Capítulo 3 comienza con una situación desagradable porque el ser humano se aparta de su creador, ¿no es cierto? Es engañado. La verdad, las cosas que Eva es engañada. Dios va a pedirles cuenta y aparecen entonces algunas maldiciones. Alguien podría decir, Dios entregó maldiciones. No, se las buscaron ellos en realidad. Buscaron ese camino equivocado. Eso es el resultado de sus propios hechos. Ahora fíjate, cuando esto ocurre, nosotros podemos ver que ya el pecado comienza a hacer el efecto en el corazón de Eva. ¿Por qué? Porque Eva codició. Cuando, si no hubiese sido así, dime tú, Satanás le dice, seré como diosa. No, yo no necesito ser como Dios, yo tengo un Dios. Yo no necesito ser como Dios. Y no solamente, digamos, aparece eso, sino también aparece el engaño, la mentira, una serie de cosas que comienzan a aparecer. Entonces, ahí nosotros podemos ver cómo el enemigo empieza a sacar provecho de las debilidades que empiezan a mostrarse en el ser humano, algo que antes no existía. Bueno, el pecado es un misterio, nosotros no podemos justificarlo ni podemos explicarlo. Pero este pecado empezó a hacer su efecto en el corazón de Eva. Se separó de su esposo, andaba sola, cuando debían haber andado los dos juntos, escuchó hablar a un animal, que ya sabiendo que los animales no hablan, y en lugar de haber ido a decírselo a su esposo, se quedó ahí conversando, podríamos decir, con esa serpiente. Se produce una cantidad de situaciones ahí que, pero finalmente esta serpiente la convence, y ahí en el nosotros vemos que de esta conversación surge finalmente la caída, el pecado. Y después de eso, en el capítulo 3 y el verso 16, nosotros vemos el resultado de este pecado. Y ahí nosotros vemos claramente lo que aconteció. Dice, la mujer dijo, Dios le dijo. O sea, a la mujer dijo Dios, ¿no es cierto? Multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido. Ahora, recordemos, todo esto que el Señor está diciendo es porque antes no era así. Antes no tenía con dolor los hijos. Luego, por el pecado, aparecen todas estas cosas. Ahora, no tenemos nosotros noción bíblica de que hubo hijos antes de la entrada del pecado. Correcto. Pero aquí viene una consecuencia de la desobediencia. No es que Dios se le esté dando la maldición a ellos, sino que es una consecuencia de la desobediencia. Es como cuando uno quiere cometer un error o comete un error y luego Dios no lo castiga, sino que recibe la consecuencia. Por ejemplo, Señor, yo necesito que tú hagas un milagro en mi vida, que cuando yo meta la mano al fuego, ¿no es cierto?, no me queme. Uno dirá, es que es medio extraña esa situación. Dice, si yo, lo normal es que si yo meto la mano al fuego, me queme, que Dios haga el milagro. Bueno, Dios hizo ese milagro. ¿Te acuerdas con los tres jóvenes hebreos? No se quemaron. Yo siempre he pensado que milagro más grande. Pero eso era contrario a lo que estamos conversando. Ellos habían permanecido fieles a Dios y Dios les dio la recompensa de su fidelidad. En este caso es todo lo contrario. Han sido infieles y la mujer recibe ahora el primer castigo, digamos así, que hasta el día de hoy así es. Pero también se lo da al hombre, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, o sea, vuelve a aparecer una relación de desobediencia a Dios y obedece a un ser humano, y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y luego va a agregar que la tierra ya va a cambiar, van a aparecer los cardos, las espinas. ¿Sabes? Hay algo que también me llama la atención, que cuando le dice a la mujer que tu deseo será para tu marido, dice luego, y él se enseñoreará sobre ti. Ahora, aquí nosotros podemos ver esto que se desarrolló a través del tiempo, donde el hombre, en lugar de tener la compañera que el Señor le dio a su lado, esa compañera que complementa su vida, porque es la otra mitad que le falta al hombre. La mujer fue puesta como complemento del hombre, y el hombre es un complemento de la mujer. Entre los dos forman una unidad, por eso que le dice que serán uno solo. Entonces, pero el hombre empezó a poner el pie encima a la mujer, empezó a señorearse de ella. Aquí nosotros vemos que esto es el problema que trajo el pecado. No era la voluntad de Dios. Si el pecado no hubiese entrado, se habría multiplicado igual, pero con la diferencia de que todo sería totalmente diferente. Sería un lugar ideal donde el amor estaría por sobre todas las cosas. Fíjate, si el hombre ama a la mujer, ¿por qué someterla? Entonces eso es algo que nosotros tenemos, hay solamente una respuesta, el pecado. Ahora, este texto tenemos que relacionarlo también con el texto cuando Dios le dijo y multiplíquense. O sea, Dios en el plan tenía la idea de que era la forma de multiplicarse ellos, pero no tenía el plan de que fuera con dolores. Correcto. No tenía el plan que sufrieran una serie de cosas, ¿no es cierto? Pero lamentablemente la bendición que Dios les había entregado se transformó en una maldición con la entrada del pecado, y significó que de allí en adelante, ¿no es cierto?, la preñez sería acompañada de dolor. Hoy día hay mucha tecnología para apagar el dolor, para hacerlo nada, pero sigue existiendo. De Dios aparece eso y está allí. Ahora, lógicamente, no solamente cambió la estructura del hombre, sino también cambió la estructura de la naturaleza. Sí. Por ejemplo, todo se vio afectado. No sé si tú has contemplado alguna rosa hermosísima, olores, pero hermosísimo. Dios no los creó, al parecer, con espinas. No. Caminar por el césped, por ejemplo, es hermoso. Hay lugares donde tú no lo puedes hacer con tanta tranquilidad. Eso todo es consecuencia de la desobediencia, pero Dios nos depara un hogar mucho mejor. El mundo ha sido destrozado, pero Él lo va a arreglar. Bueno, muchas gracias por su atención, nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Si bien seguimos luchando con el pecado y sus efectos en nuestra vida, somos llamados a defender la bondad original del mundo y a tratar de hacer realidad en nuestra vida el plan que Dios tiene para este planeta. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.